vecinos, amiga y amiga de Radio Espacios FM 107.3. Aquí estamos nuevamente con ustedes, bueno, esta mañana. Mañana de invierno. Invernal, sí, completamente invernal. Otoñal, pero más parece invernal, sí, porque mire, ve si Santiago está inundado. Aquí también en otro lado. Eso es verdad. Aquí también en otro lado estamos en las mismas. Bueno, sí, pero todavía nos falta, dicen los expertos. Claro, ¿para quién más? Pues yo en la mañana lo pensé bastante, me quedé mirando, dije yo, si llueve tanto, si no me van a buscar en auto, Juan Carlos, dije yo, no voy a la radio, ya. Porque no se puede ni en moto. No, pues claro, porque ni en moto se puede. Ya. Claro, uno, bueno, vecino. Hoy día, miren, si usted mira los calendarios, en cada calendario sale diferente Santo Rato. Yo tengo uno aquí en el auditorio que dice que hoy día es Nuestra Señora de Montserrat. Si voy allá donde está Juan Carlos, dice que es Santo Lirio y Santa Cita. Entonces, como decía Carmencita aquí, los santos ya no es como antes. Entonces ahora le ponen cualquier cosa nomás, pareciera. Pero bueno, yo sé. Entonces, para los torillos, para la cita y para conservar. La cita. Sí, una cita. Una cita, sí. Así es que, bueno, como dice Juan Carlos, otoñal. Estaba en un... Pero qué bueno que llueva así. Que me había llovido. Hacía falta agua. Vamos a cumplir la semana lloviendo, ¿eh? Porque hacía años que no se veía. El jueves pasado yo fui y me veía una buena mujer. Entonces, ya mañana es jueves, pero que calme un poquito, que se vaya para allá para donde falta más agua, ¿no? Santiago, por ejemplo, y claro que ya está inundado ya. Pero bueno. Santiago llueve un poco y se inunda. Está de no hoyo. Pareciera, claro. Así que bueno, Carmencita, pues. ¿Escucharon a Carmencita? Sí, que aquí hay Carmencita, usted ya saluda a nuestro hotel. Buenos días, mi vecino. Acá estamos de nuevo con la Anita. Un día más en la radio comunitaria, la radio de todos nuestros pobladores. Y como dice Anita, con harta lluvia que hace mucha falta y todavía no empezamos el invierno. Así que un saludo grande a los que están de onomástico y cumpleaños y los que celebran algo especial. Exactamente. Ese es mi saludo. Ya. Y ahora vamos a una pequeña pausa musical de Sin Volver. Thank you. al éxito. Sí. Thank you. ha llovido, Carmencita, ha llovido. Fíjate que dice aquí, el Biobío, o sea, nuestra provincia, nuestra región, ya tiene un superávit de lluvia. O sea, nosotros estamos choclo, como dicen los chiquillos. Correcto. 33.3% del superávit de agua caída presenta la región del Biobío tras las últimas lluvias. La madrugada de este martes se inició un fuerte sistema frontal que atravesó por toda la región del Biobío, el que en las últimas 24 horas había dejado un total de 34,2 milímetros de agua caída, precipitaciones que se concentran desde las 3 de la mañana en adelante hasta eso de las 10 horas aproximadamente. Sí, sí, anoche, antenoche, perdón, como la provincia ya no se guarda. Sí. De esta manera, dice, a la fecha se acumulan 135,6 milímetros, siendo lo normal, a la fecha 101,7. Que bueno, fíjate. Hay que por allá también, por las otras regiones, también pasen lo mismo. Pasen lo mismo, hay, sobre todo Santiago. Claro que Santiago queda de escoba. Con un poco de agua. Y sabes tú de que nosotros tampoco no hemos estado tan exentos, porque ya, como no llovía hacía tiempo, entonces como que no estábamos tampoco muy, como te dijera yo, ya nos habíamos dejado el tanto en cuanto a la lluvia. Sí. Entonces, dice, la avenida Padre Hurtado se convirtió en un veo, y aquí hay un vehículo en pana, hoy tenía todos los neumáticos casi quemados, y estaban algunos quedaron en la mitad. Claro. El agua de entrada de los vehículos. Sí, cada vial dejó la inundación frente a la vera. Hoy parece un río ahí. Entonces sí, también nosotros hemos tenido los muertos, sí, porque ya, como ya no llovía tanto, entonces no decía nada. Así que decimos, ¿hasta cuándo va a estar lloviendo? No lo sé. Pero ya mañana ya te viene completando una semana de lluvia. Ocho días. Pero hasta aquí tenemos electricidad, no ha habido mayores problemas. No, no, cortes pequeños. Sí. Así que eso puede ser. Entonces, vamos aquí a leer un cafecito. Yo tengo entendido que hay uno que ya está listo. Por ejemplo, y me alegro mucho que así sea. Si, por ejemplo, de las clases de alfabetización, que aquel que me miraba contra el vecino comentaba la señora que estaba ocupada, sí, muchísimo que se por ella, y también por lo que van a aprender, sí, así que nos podemos quedar así en el pasado. No, y lo otro, que habiendo la posibilidad de poder, hay que aprovecharle, claro, hay que aprovecharle todo. Así que voy a continuar entonces con este otro que dice acá, que también es de lo mismo, dice, escuela nuevo futuro, matrículas abiertas. Este 2022 nos trasladamos a Concepción, esquina Freire con Orompeño. ¿Qué ofrecemos? Dice, terminar estudios en enseñanza básica o media 2 años en 1, programa y certificación en oficio ayudante de cocina. Aula cooperativa, formato educativo colaborativo, metodología educativa de ámbitos vinculados entre asignaturas. Desarrollo de habilidades socioemocionales y laborales. Orientación y apoyo para continuación de estudio. Requisitos de matrícula. Para básica de séptimo y octavo, tener entre 15 y 17 años. Para media de 1 a 4 años, tener entre 17 y 24 años. Tener al menos 2 años de residencia o estar fuera del sistema escolar. Inscribirse con nombre, RUT, fecha de nacimiento y número de contacto. Ese está vigente, pero ayer nos comunicaron de que el otro no está ocupado. Y eso quiere decir que si la gente está interesada, no, que la gente escucha y que nosotros también, para nosotros, la recomendación. Sí, porque ahí significa que la gente está escuchando y interesada en los avisos que se están pasando. Oye, a propósito de eso, comentaba yo en la mañana cuando llegué que me comunicó un auditor y que por lo visto no me escucha, por el Messenger. Yo poco veo el Messenger, ¿no? Pero ayer lo vi, entonces le está pidiendo la música de Maluma. Así que yo, vecino, hice la petición acá a los chicos que saben cómo es la cosa. Así es que no sé a qué hora se ponen las pilas, digo yo, y sale. Va a salir la música que pidió. Exacto. Y bueno, pues vecino, haga usted como hizo acá el vecino y se le interesa algún tema en especial, llámenos al 44-28-61-159. Repito, el teléfono vecino, cualquier cosita que usted nos quiera decir, avisar o también sugerirnos alguna cosa que podamos hacer, estamos nosotros dispuestos para eso que estamos acá en nuestro canal. Entonces, el teléfono es el 44-28-61-159. Vamos a una pausa musical. Vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. Delicious FM. FM 107.3 Solo Top. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas. 2 horas de producción e intervención por encima del éxito. Solo Top. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Deja de mentirte. La foto que subiste con él no es solo para tu salud. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te thank you. 107.3. 61-159. ¿Se dará con la lluvia otra vez también? Sí, sí, sí. O sea, sí, fuerte va, sí, va a haber, hasta lluvia. Sí, con lluvia. Bueno, vamos acá, pasamos un poquito aquí a las noticias. Dice, unas 3 millones de personas recibirán subsidio para alimentos. El beneficio estará supeditado al encarecimiento de la canasta básica y partirá en poco menos de 6.500 pesos por carga familiar. Regirá entre mayo y diciembre. Dice, el apoyo para paliar el alza de los alimentos partirá en 6.410 pesos para cada carga a partir de mayo. Será reajustable conforme varíen los valores de la canasta básica y se pagarán a través del subsidio único familiar. Y las asignaciones, según detallaron ayer desde el Ministerio de Hacienda, un día después de llegar a un acuerdo en esta materia y en el reajuste del salario mínimo con la Central Unitaria de Trabajadores. O sea, la cartera explicó que el subsidio beneficiaría a cerca de 3 millones de personas que hoy reciben pensiones de AFP o cajas de compensación. Y a los trabajadores que son parte del 60% más vulnerable, grupo dentro del cual la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, indicó que hay familias con ingresos por hasta 800 mil pesos. El subsidio regirá a partir de marzo y su pago está considerado hasta diciembre. El ministro Mario Marcel recordó que el costo de la canasta básica de alimentos lo calcula el Ministerio de Desarrollo Social. La mide mensualmente y considera 80 productos como el pan, la leche y el aceite, que son muchos de los productos en torno a los cuales hoy día existe preocupación por su aumento de precio. La autoridad agregó que esta canasta ha tenido un alza de un 4% en los últimos meses. Si aumentan demasiado los precios más adelante, este subsidio debería aumentar en la misma proporción, añadió en 24 horas la subsecretaria Sangüesa. Marcel agregó que esperan presentar el viernes a tramitación el proyecto de subsidio y el que eleva el salario mínimo de 380 mil pesos en mayo a 400 mil pesos a partir de agosto. Los reajustes más altos en los últimos 25 años, el acuerdo con la CUT beneficiaría a unos 800 mil trabajadores e incluye un apoyo a pymes y una cláusula que indica que si la inflación del 2022 supera el 7%, el emolumento subiría automáticamente a 410 mil pesos. Según sus cálculos, este debería estar vigente y pagándose a contar el próximo mes. Marcel indicó que las iniciativas le costarán al fisco unas 850 millones de dólares que se financiarán con la ley de presupuesto y el fondo de emergencia. Bueno, no entiendo a este vecino, yo ni siquiera voy a tratar de opinar un poco porque no entiendo. Porque claro, yo considero de que 6.000 y tantos pesos alcanzamos para una botella de aceite y un kilo de salsa, pues, no sé, vecino, pero le juro que me extraña esto, pero yo no lo comprendo bien. Yo creo que vamos a tener que hablar con gente que sepa esta cosa, cómo va, y que nos explique, y que le explique a nuestros auditores. Pero así, si uno lo ve así, y yo, por ejemplo, siento que 6.000 pesos no es nada. Ahora, no sé a quiénes las personas realmente lo van a recibir. Los que tienen, como te dijera yo, carga a lo mejor, pero los que no tienen, sí. No sé, vecino, pero les juro, les prometo que no me atrevo yo a... Mejor no opinar porque no sé, no lo comprendo mucho. Yo creo que vamos a tener que aquí nos hizo falta Javier del Río, porque él la debe tener clarita. Y él es imparcial para decir las cosas. Así que cuando tiene que decir algo, la dice. Pero yo, si yo lo miro así, vecino, y lo leo así tal cual, yo siento que no es nada. No, pero yo siento que me parece como una visión. Puede ser, pero por eso te digo yo de que no me atrevo yo. Que nos expliquen de que cómo va a ser eso y cómo, y cuáles son las personas y las canastas. Porque resulta que, o sea, canastas prácticamente no hay, sino que te parece que va a salir en la colilla de pago. Dependiendo de tu de las cargas que tú tengas, es lo que logro obtener, ¿verdad? Y dime tú, ¿cuánta gente dice que recibe su pensión, que no es mucho, de cuando ya han trabajado y todo lo que te dan, que había de 65? Yo ahí me considero ignorante. Así que realmente no lo sé. Pero si uno lo ve así, sin usar nada, no, despótalo. 6.400 mil pesos. No es ni una cuestión. Así que, ¿quiénes lo van a recibir? No lo sé. Los que ya no tienen carga, ¿cómo lo van a hacer? O sea, que está medio terrible. Sí, no. Ya. Pasemos a otra cosa. Camioneros de Paine llegan a acuerdo y deponen el pago. Los camioneros de Paine. Dice, a las 4 de la tarde comenzaron el despeje. Oye, estaban bien alzados los camioneros. Sí, estaban, empujaron a un periodista. Estaban, lo encontré, no sé, medio bravos, sí. Pero parece que le bajaron los humos, lo habéis visto. Pero realmente también vamos viendo qué tipo de camioneros fueron. Bueno, yo dije a él lo que encontré yo y que yo, esa persona, súper informada. Esas personas venían de la fábrica Baviera, creo, y no sé cuál es la otra, que pertenecen a cierta persona importante de derecha, candidato a la presidencia, que no salió. Y quien dijo, más otro de su mismo partido republicano, dijeron que ellos no iban a dejar ningún número. O sea, muy bien. Ahí está. Bueno, empezamos con un cero. Pero bueno, no tengo ni ya, pero vamos a leer otras cosas. Pasadas las 16 horas de ayer, los cerca de 40 camioneros que habían iniciado su protesta el lunes comenzaron a despejar la ruta 5 Sur a la altura de Paine. Luego de llegar a un acuerdo con representantes regionales y provinciales del gobierno, se logró nuestro objetivo. El gobierno nos escuchó y se comprometió a solucionar nuestro problema. Estamos muy contentos y agradecidos, dijo uno de los dirigentes al término de la reunión con los funcionarios. El acuerdo alcanzado con las autoridades incluyó el compromiso de redoblar la vigilancia con carabineros en las zonas dedicadas al descanso, pues denuncian que ahí suelen ser víctimas de asalto. También se acordaron hacer una revisión sobre los supuestos cobros abusivos del taxi. Yo eso yo lo escuché y también lo encuentro que realmente son abusivos, porque estos camioneros que habían ahí, bueno, no es la Confederación de Camioneros, sino que ellos son, que trabajan, tienen uno o dos camiones y no tienen los mismos beneficios, tengo entendido, que tienen los que están en la Confederación, y que ellos tienen una flota de camiones. No, claro. Ellos son pequeños empresarios. Claro, entonces yo pienso que también ahí sí hay que ayudarlos, sí. Es que estamos con cosas también hay que ayudar. Dice, también acordaron hacer una revisión sobre los supuestos cobros abusivos en el TAC y una mesa para discutir mecanismos que permitan paliar el precio del combustible de la delegación provincial. Indicaron que esta comenzará a funcionar antes del 31 de mayo. Los camioneros situados en Paine insistieron en que ellos no obedecían a ningún gremio, sino que eran dueños o choferes independientes, por lo que los acuerdos de despeje debían efectuarse con cada uno de los grupos movilizados. De acuerdo a Carabineros, hasta el mediodía de ayer habían ocupaciones ruteras en 9 ciudades del país. Bueno, esto se sabía si esto no. Estamos los tiempos de los de arte, decimos. No. Ayer cuando estuvo Poncho, él dijo, no sé si es tiempo, estos son otros tiempos. No son los mismos que estamos. Y no se están fuerzas. No. Así que, pero bueno, qué bueno que se haya solucionado los problemas. Es verdad, yo me Universal le mandó alguna cosa para el empleado, para comunicar a los vecinos. Dice, el Ministerio de Salud de China anunció que un niño de 4 años se infectó con la cepa H3N8 de la gripe aviar, el primer contagio de este tipo registrado entre humanos a nivel mundial, según informó el Ministerio en la noche de este martes en un comunicado al que el niño se contagió en la ciudad de Humadian, en la provincia central de Henan. Desarrolló fiebre y otros síntomas de gripe el 5 de abril y posteriormente fue hospitalizado. Bueno, esta cosa sucedió en China, vecino, pero no olvidemos que acá la pandemia también empezó en China y ahora estamos a nivel mundial. Claro. Entonces, también, por eso lo veía también en noticias. Además, hay mucha gente que viaja a China, ¿no? Tiene, qué sé yo, contactos, negocios, entonces, por eso que todo lo que pasa en Chile ya no está repercutiendo. Así que, eso es vecino. Estoy ando buscando aquí qué es la fiebre aviar. Vamos a ver. Síntomas y signos, dice, de la fiebre aviar. Dice, la prevención de la gripe se realiza mediante la vacunación y las acciones preventivas diarias tales como lavarse las manos, especialmente antes de la comida, cubrirse la nariz y la boca al estornudar o toser, no compartir artículos personales como vasos y cubiertos y mantener ambientes ventilados. Tratamiento, dice, consulta a su médico sobre indicaciones para el mejor tratamiento de la gripe en caso de, ojalá que no logre llegar. Los signos y síntomas. Los signos de la gripe incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolor corporal, dolor de cabeza, escalofrío, cansancio y a veces diarrea y vómitos. Es importante observar los signos de emergencia en los niños, respiración rápida o dificultad para respirar, poca ingesta de líquidos, piel de color azulado, irritabilidad y no despertarse o interactuar. Y si los síntomas mejoran, pero vuelve con fiebre y tos más severa o fiebre con manchas rojas en la piel. En los adultos las señales de advertencia son dificultad para respirar o falta de aliento, dolor o presión en el pecho y el abdomen, mareos repentinos, confusión y vómitos persistentes. La transmisión ocurre principalmente cuando las personas infectadas tosen, estornudan o hablan y eliminan las gotas que contiene el virus. Estas gotas pueden entrar en contacto con la boca o la nariz de otras personas y posiblemente ser inhaladas llegando a los pulmones. También es posible contraer la gripe al tocar una superficie o objeto que tiene el virus de la influenza y luego tocarse los ojos, la voz o la nariz. O sea, es como parecía a lo que estamos a lo que estamos viviendo, ¿ah? Le cambian el nombre, pienso yo, porque los síntomas son iguales. ¿Tú? Claro. Y la forma de evitar también el lavado de manos con frecuencia, que yo creo que eso a nosotros no se nos debería terminar. Y ya estamos acostumbrados y como las cosas que, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estuvieron con la campaña de no despreciar el agua? Ya. Que teníamos que cuidarla y cosas por el estilo. Y con la pandemia y se olvidaron de eso. Porque eso es. Entonces, que primordial. No, si está bien la mitad, pero a lo que yo voy. Y yo digo como, es algo como del terror, porque cuando empezaron, no, que el agua va a subir, que el agua está cara, que el agua aquí, que el agua allá, que el agua allá. Siempre a nosotros, cuando los grandes empresarios, la forestal, ellos fueron las sequías que hicieron. Sí, yo, sí, es verdad, siempre se corta por lo más delicado todo. Pero el otro día estaba mirando yo una llave, porque hay una llave que te ahorra mucha agua, ponen con grandes titulares, las propagandas, y resulta que vale, ahora pues casi 50 lucas, esa que tú tiras la mano y el agua sale, sacas la mano y se acostó el agua automáticamente. pero son carísimas tus vecinas, no hay llegar y cambiar todo el llave de la casa. Así es que, bueno, hay que cuidarse nada más. A mí me ha dado mucho gusto en todo caso con el sitio de que yo estaba viendo, a pesar de que dieron la autorización para sacarnos la mascarilla, la gente aún así, fíjate que ha sido muy cuidadosa. Y bueno, es que bueno, porque yo decía, si eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos cada uno. Tú subes al micro y partió con su mascarilla. En el centro todo. Bueno, y nosotros, yo misma, pues yo me puedo dar el gusto a lo mejor de venirme de la casa casi mascarilla, que mi mascarilla tiene hijos, viene ahí en caso de cualquier cosa. Si entro acá, obviamente, hay mucho adulto mayor, entonces es que, Anita, esto nos ha quedado y nos va a quedar marcado, porque hay mucha gente que han perdido su ser querido por el virus. Sí. Entonces, a pesar de todo, las noticias te dicen lo que está pasando y sigue. Y la gente tiene que tener precaución porque es tu vida. Es tu vida y si es harto complejo contagiarte. Por eso que yo te decía la otra vez, porque decía yo que nosotros somos quienes tenemos hacernos cargo de nosotros mismos. El Estado no puede andar detrás de nosotros todo el tiempo cuidándonos. Si nosotros ya tenemos que aprender a cuidarnos. Y yo he visto, fíjate, y veo en el centro mucha gente que sigue con su mascarilla. Y entonces, también, pues, y eso yo creo que ha hecho de que a lo mejor no tengamos una alza tan grande de nuevos contagios. Así es que, vecino, bueno, vamos a una pausa musical, son las 11:05. Bye. Misas, Espacios FM. Ferretería Roll, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el radio de automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Roll le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Roll, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad. Afiliada a la Red Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, Ana Rosín. Continuamos con Acompañando la Mañana. 11 de la mañana, 10 minutos. Tu mejor compañía es Espacios FM. Bien relajado. 17 minutos de siglo. Como pasa la hora, pasando la mañana así rápidamente. Bueno, yo les quiero aquí, aquí un artículo de salud. Porque aquí como programa misceláneo, que es, tocamos todos los temas. Cocinamos a veces y también tocamos las áreas de salud y para que nos informemos. Por ejemplo, esta vez encontré un artículo sobre el cáncer de esófago. Y que es más común de lo que uno pudiese creer. Sí, sabes que yo algo escuché en la tele que están sacando, o sea, están experimentando una vacuna ¿ya? que ya la están estudiando con los ratones, porque los ratones ellos asimila todo lo que es un ser humano. Ojalá que hagan eso, porque tanta gente que sí, está poniéndose muy común. O sea, la campaña del cáncer, el SIDA, son varias cosas que, o sea, como que la gente está más complicada sobre esa enfermedad. ¿Será por lo mismo que estamos pasando? No sé qué de o por el desorden también alimentario, para que se la tiene uno. Es que yo, o sea, yo pienso ahorita que aparte que está todo contaminado, también, porque la tierra ya no da más, está todo contaminado, entonces lo que estamos consumiendo, la gente más se va a enfermar porque ya el bolsillo no alcanza para comprar cosas que son más sanas, la gente está comprando puras cosas chatarras. Claro, la sopita, sopa para uno, los maruchas se llama, ¿no? Algo así, sí. También, escucha, es una carga de sodio, pero completa esa. No, y aparte que sacan de apuro, es verdad. Y aparte que la gente que viene de Los Andes, cosas chatarra, es impresionante cómo andan dejando esas cosas en las casas, a domicilios. Porque la gente se va, y yo pienso que no deben de ser muy baratos. Bueno, ese asunto que yo te decía yo, las sopitas para uno, sacan de apuro, si me afectan por el cerebro, a veces recuerdo también una sopita. Comía la de un huevito uno y que haga un flor, pero trae una carga de sodio grande, muy grande. Ahora hay algunas que se han ido más o menos tratando de evitar eso, mucha sal, pero de todas maneras no es muy sano que digamos. Ahora ni que hablar de eso, maravillaba, es que se llama María, pero ese un perro que no lo conoce o no lo necesita, es como un vaso grandote. Ah, sí, lo son para los tallarines, ya, y la gente consume. Llegaron de China, eso, venían de China. Oye, son chinos, ¿cierto? Japoneses, por ahí, claro. Y no son malos, ¿ah? Si son súper sabrosos, porque seguramente ellos dejan cualquier cosa. Maruchá, la maruchá. ¿Y eso cómo es, Anita? ¿Eso viene a ver seco? ¿Cómo es? Viene seco. Entonces, claro, tú estás, suponte tú, uno que va a un lado, o la misma persona que se va al trabajo. Lleva ese vasito, ese vaso, bueno, un vaso más o menos. Agua hervida, le plantas el agua hervida y trae un sobrecito que viene como con condimentos y cosas así. Y le plantas ese asunto y después le plantas tu el agua hervida, lo dejas tapado y eso es todo. Y después lo disfrutas. Son buenísimos. Yo veo así en los supermercados y la gente lo consume. Además que es barato. Una colación, ¿por cuánto sale un maruchá? Chicos, ¿por cuánto sale un maruchá? De unos 700 pesos. Más o menos. Sí, unos 700. Yo creo que en el líder también está saliendo ahora, viene caro, y parece que también está sacando ese asunto. Pero no son tan ricos como los que nosotros. Pero, claro, como tú dices, Anita, pues la gente que trabaja, ahora que viene el tiempo helado, y claro, porque si van a comprarse una colación o se van a servir algo, son menos de 4.000, 5.000 pesos lo van a consumir. Y eso ya es plata en el sentido que si tú trabajas, tienes que pensar en la locomoción. Entonces, eso también... uno va, de repente anda tan apurado de que uno toma el alcance del tiempo. Claro, y eso es lo que pasa, y eso a veces nos hace comprar cosas que no son adecuadas. No se come bien, por ejemplo, legumbres. sopita con estos días para comer algo calentito. Y ahí nosotros vamos echando 600. ¿Y a dónde nos venden para ir a comprar unos 10? ¡Ah! En el súper. Bueno, pero ahí alcanzaría los 6.000 y tanto de que claro, se sale claro, ahí. Ahí claro. Alcanzaría. Así es que, como te digo, pero... ¿Baratos? Yo pensé que estaba mal. No, si son baratos, e instantáneos. Usted tiene su tetera de aguardía, nomás agua caliente y listo. ¿Y qué? ¿Al mes? ¿Por qué no se hace el pedido al mes? Yo no, nunca lo he visto, sí, pero nunca lo he probado. No, si son buenos, carnecitas. Si aquí estamos con cosas, si son sabrositos, y oye, sacan harto de ruido. Pero no es lo adecuado. No, entonces tal como tú dices, la alimentación también nos ha llevado a que tengamos un problema. Este mes es el mes del cáncer, así que por eso ha traído varias cosas ahí que aquí, bueno, aquí yo me voy a poner a leer esto. Dice, abril es el mes de concientización sobre esta enfermedad. Cáncer de esófago. ¿Sabía que el reflujo puede tener relación con su desarrollo? O sea, cuando uno vive con acidez, que es súper desagradable. Obesidad, el tabaquismo y alto consumo de alcohol también se cuentan entre los principales factores de riesgo de estos tumores, que se presentan con más frecuencia a partir de los 60 años. Así que estamos en la quemada. Ya, definida médicamente como disfagia lógica, la dificultad constante y progresiva para tragar alimento es la mayor señal de alerta de un posible cáncer de esófago, enfermedad que aparece comúnmente después de los 60 años de edad y que afecta más a hombres que a mujeres. Oh, ¿cómo es? Abril, dice, es el mes en que se busca crear conciencia sobre este tumor, que está vinculado a diferentes condiciones y hábitos de la población y que es menos frecuente en Chile, alrededor de 700 nuevos casos al año, según las estimaciones del 2020 de GlobalCap. Si se compara con Estados Unidos y Europa, y sobre todo con países asiáticos como Turquía, Irán, Irak y China, donde se encuentran las más altas tasas de incidencia, comenta el doctor Sebastián Oefler, jefe de cirugía oncológica digestiva. Pero ese panorama no le resta gravedad. Anualmente se registran más de 600 fallecidos por esta causa. Sí, sí, tiene toda la razón. No, pero terminamos aquí y ahí, no sé. ¿Quién mandó la visita ahorita? Qué bueno, se pasó la señora Cate. Señora Cate, termina aquí y damos nuestro saludo respectivo. Muchas gracias. El especialista precisa, dice que existen dos tipos de cáncer de esófago, el carcinoma escamoso, que se origina principalmente en la parte alta y media del tubo que transporta alimentos y líquidos desde la boca hasta el estómago, y el endocarcinoma, que se genera en la zona inferior de ese conducto. A cada uno, además, le corresponden distintos factores de riesgo. La variedad escamosa se produce por tabaquismo o alto consumo de alcohol, en tanto el adenocarcinoma, que es el de mayor ocurrencia en Chile, está asociado a la obesidad y al reflujo gastroesofágico, una alteración bastante usual que se expresa por medio de la acidez y la devolución de la comida o regurgitación, explica. Si bien en el reflujo influye la ingesta de alimentos irritantes, la principal causa de esta alteración es la debilidad del esfínter gastroesofágico, región que separa el esófago del estómago. En algunos casos, los pacientes desarrollan esófago de Barrett, una afección que corresponde a una transformación del revestimiento normal del conducto. Las irritaciones crónicas provocan transformaciones del epitelio y estas pueden derivar en malformaciones celulares. No todas las personas son esófago de Barrett, desarrollan cáncer, pero sí aumenta el riesgo de tenerlo, aclara el doctor Diófilo. Buscar un tratamiento que permita controlar el reflujo puede ser, por lo tanto, un acto clave en la prevención de cáncer esofágico, del mismo modo que preferir una dieta equilibrada que incluya verduras y frutas, tomar alcohol moderadamente, especialmente el de alta graduación, y evitar el cigarro y las bebidas y comidas muy calientes. Eso es súper importante decirlo. Nosotros tendemos a tomarnos un café cuando están estos días así, y ojalá bien caliente. Yo he aprendido, porque también tengo síntomas medio complicados con esto, de hecho yo tengo eso, una endoscopía anual, gracias a Dios hasta aquí he ido estando bien, pero eso también es consecuencia de cuando uno es joven y hace con desarrollo. Yo debo confesarle, decirlo, y que ahora pienso, digo yo, bueno, uno con la juventud también trae cierta inconsciencia, entonces uno cree que a uno no le va a pasar. No, pues el problema es que así como uno va luchando en edad, te pasa la cuenta y se empiezan a desarrollar las enfermedades, es increíble, pero es así. Y yo fui una gran fumadora en mis años de cuento. Para mí, yo fumé, pero hasta que me daba punta. Y como teníamos un negocio, y todavía lo tenemos, gracias a Dios, donde el cigarro está ahí a disposición, entonces elegí el que a mí me daba la gana, nunca tuve problema, nunca me faltó mucho, como se dice. Y después tiene las consecuencias. Así que vecinos, si usted fuma, o algún jovencito, mejor que no fume. Es lo mejor que puede hacer. Porque esta enfermedad es súper complicada. Sí. Yo a veces, cuando estoy aquí, a veces yo siempre he dicho, me estoy poniendo roja. Y esos son síntomas de todo esto. Yo por eso me interesé mucho en dárselo a conocer a los auditores para que ellos tengan cuidado. La alimentación, ojalá que sea de verdura, evitar los licores. Yo ahí sí que no soy buena para comer, no es. Pero hay otras cosas. Entonces, vecino, yo tendría que darle a conocer esto. Y bueno, también, vecino, yo quiero darle las gracias a una auditora que está siempre pendiente de nosotros. Si no venimos, ella al tiro llama, ¿qué nos pasa? Hoy día se nos pasó por alto, y claro, porque ella nos llama, y es importante, que es el Día del Carabinero. Hoy día es el Día de los Carabineros, así que un saludo cordial para todos los carabineros. Y bueno, ojalá que lleguemos, un caballero dijo ayer, ojalá que lleguemos a esos tiempos que eran antes, y que yo tenga esperanza en que el carabinero es un amigo en su camino. Y yo tengo la esperanza que sí vamos a volver. El tiempo, el sistema, lo mejor, nos ha alejado mucho de ello. Pero cuando necesitamos algo, llamamos a carabineros. Ahora si nos viene ya cuento y otro cuento, pero bueno, también hay un déficit de carabineros. Un saludo grande y que lo pasen bien, porque ellos también son seres humanos como cualquier persona. Y que la institución siempre lo tienen algo especial para hoy día. Sí, pues, ojalá que sea, pero la debo decirnos, me confieso que esta vez se me había pasado por... O sea, no me había descartado en realidad. Si no nos llama nuestra auditora, nos vamos y me había pasado un saludito para ellos. Se lo merecen, decimos, se lo merecen, sí. Yo he visto mucho carabineros jóvenes en su bicicleta, dando un esfuerzo y claro, arriba en su vida igual. Claro. Si aquí siempre lo hemos dicho, Anita, aquí son la autoridad más, los demás arriba son los que, pero claro, el carabinero, como se dice, raso, el que se lleva todos los... Pero sí, no hay problema, ahí sí, porque... Pero sí, Carmencito, quiero hacer una salvedad. Yo conozco aquí de nuestra población un carabinero que es de nosotros, es de nuestra comunidad. Pero a veces se pasa. Yo creo que ahí, pero hay de todo, como hay de todo nomás, claro. Pero a veces se le sube los humos. Entonces, sí, como son autoridades, entonces, no sé. Es que, pero no es la mayoría en todo caso. No, pero por eso te digo, porque depende, porque esos niños que andan en bicicleta, ellos son carabineros así nomás, que claro, están de la escuela, ¿va? Pero los demás que tienen un poquito más de grado, eso es lo que se les sube el humo a la cabeza. Claro. Entonces, pero bueno, yo espero y tengo la esperanza de volver el tiempo de antes, donde en los colegios se usaba la bandera, se celebraba el día 3 de enero, el día lunes, se cantaba la canción para enero, y todo el mundo andábamos tarareando esa canción. Sí. Y ahora nos hemos olvidado un poco, en realidad ha sido tiempo difícil para ellos, para todos. Sí, porque cuando se hacían los actos, también los niños chicos les gustaba vestirse de carabinero. Claro, claro. Sí, como sí, hay niños que les gustaba vestirse de marino. Exacto. Sí, nuestras instituciones están un poquito complicadas ahora, pero yo creo que este sistema que tenemos nos ha hecho alejarnos un poco de ellos. Y no es tanto alejarnos, sino que nosotros hemos vivido muchas realidades. También hemos visto mucho, ¿cómo se dice? Muchas cosas que no están correctas y corruptas, como se llama. Y por último, son humanos, igual que todo. Por eso te digo, son seres humanos como uno, pero las cosas se han dado así, bueno, que se le va a hacer. Pero hoy día es el día del carabinero. Así que lo pasen súper bien, vecino, alguno se nos está escuchando. Y si alguien se entera, que lo salude, si tiene algún pariente, que es carabinero. Un saludo, y para sí también estimularlo a que caminemos todos juntos. Nos podamos un saludo. Exacto. Ya. Ahora vecinos, son las 11:34 y vamos a una pausa musical y volvemos. Yeah.

Espacios FM, el 107.3. 51 minutos. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Suman, y realmente vecino, es súper nocivo. Yo tengo serios problemas de este tipo, de lo que estábamos comentando, y yo sé que fue por eso, claro, porque la inconsciencia de la juventud, y bueno, me estoy justificando, ¿eh? Pero que como tenía mi exposición, podía decir que no me gustaba. Pero sabes que no sé inspira eso, porque mi tía, la hermana mi mamá, la mía, como toda su vida. Ella no tiene sus pulmones sanos. Es que no se trata de los pulmones, también se trata, es el esófago. Es el esófago. Por eso yo de repente me empiezo a tener eso como rosquita, rosquita, pero yo sé cuál es mi problema. Yo sé, tratando de comer, bueno, de comer más sano, obviamente, porque que no avance. Tú sabes que yo, todos los años, yo no me comía, yo no tengo que ir a hacerla, ¿sí? Entonces, pero bueno, vecino, así que si que a mí no es bueno, bueno para nadie, para nadie. Y a la larga la corta trae como secuencia. También vecino, eso de tomar las cosas muy calientes, pero también me gustaba tomar el café de la cafetera, más encima, si la abrí mi cafetera, si lo que no hacía tomar era levantar el codo, porque ahí no nunca se lo voy a hacer. Pero tenía eso otro detalle. Y increíble que la, y también viene los infartos, porque ella me decía que había tenido un infarto y estaba como 17 días en la UCI. Y me ha llegado el peso por ella. Entonces, sí, el cigarrillo vecino es completamente nefasto el tabaco. Y no sé si el tabaco será tan nefasto como el cigarrillo de acá, porque hay mucha gente que se hace su cigarro. No, no hay gente que... ¿Se habrá alguna diferencia o no hay tan nefasto? Oye, yo siempre me acuerdo, ¿te acuerdas la farmacia que estaba en Maipú? Sí. Y el caballero, ¿puro? Sí. Él no se sacaba el puro de la boca. Sí. Pero él es tabaco, entonces sí, de acá uno no. No, pues, pero no, me refiero yo al siempre. No sé, ¿qué necesito si es tan nocivo el tabaco o no? Hay gente que compra. Pero yo pienso que debe ser caro eso, pienso yo. Yo creo que la necesidad, la verdad, que nunca lo he intentado, ni siquiera he comprado esta altura. No sé, no, 10 años, 20 años, que le quiero tomar la mía. Siempre por 15 años, que me parece que... Pero, o sea, de forma vergonzosa. Yo ahora me acuerdo de la vergüenza, en serio. Ya, pero ya pasó, sí. Así que yo también concuerdo con nuestra vecina, el cigarro es muy bueno para nada. Aparte hay que quemar la plata. Así es, sin quemar el dinero. Hoy ya estamos a poder repetirnos y el agua como... ¡Oh, se le el agua! Entonces, mientras tanto, voy a leer el codo un poco eso. Mientras pasa la luz. Porque de hecho no lo podemos perder. Ya. Empezamos con Aries. Cada uno toma la parte que le interesa de los temas que hoy se debaten delante de ti y tú sabrás hacerlo perfectamente, así que no tienes que preocuparte demasiado, todo va a salir muy a tiempo. Tauro, intenta poner distancia hoy sobre los temas espinosos e incluso dar largas a alguien que no le interesa mucho que se meta en tus asuntos y que sepa demasiado sobre lo que haces o hablas con otras personas. Géminis, si te has empeñado en descubrir algo que no te corresponde saber, no vas a sacar más que dolores de cabeza y algún disgusto. Déjalo estar y piensa que todo se solucionará en el momento adecuado. No intentes alterar nada importante. Cáncer, cada vez que intentas acelerarte, sí, yo creo que este... Cada vez que intenta acercarte a esa persona, ella se mueve hacia otro lado, incluso por las redes sociales. Eso te tiene que hacer ver claro que no es alguien que quiere seguirte la corriente ni ser nada tuyo. Leo, hay buenas perspectivas en un tema que tiene que ver con la posibilidad de obtener una ganancia cierta y debe estar muy pendiente de cómo gestionarla para que llegue a buen puerto. Piensa en positivo para avanzar al objetivo. Bien, es muy posible que se empiece a cerrar una vieja herida afectiva y que te hace tener ciertos rencores todavía por una relación fallida. Esto no es sano. Debe respirar aire nuevo, vivir el presente y perdonar. Libra. Hoy no te van a traer los temas que supongan cualquier tipo de esfuerzo de tiempo e incluso intelectual. Al contrario, lo que más te interesa es lo frívolo y lo que no tiene que ver con ningún asunto serio. Escorpión. La luna llena hoy es tu signo, va a removerte muchas emociones y estarás con el pensamiento un poco fuera de la realidad que te rodea. Lo que por una parte te va a favorecer si te dedicas a asuntos artísticos. Sagitario, te interesa por las minorías o por las personas que necesitan que le eches una mano y eso es algo en lo que hoy vas a invertir mucho tiempo, pero será muy gratificante y te traerá sonrisas y agradecimiento. Capricornio, no te vas a bajar de tu idea y nadie te va a convencer de que no llevas razón. Pero debes darte cuenta de que todo el mundo se da cuenta de lo que haces y por qué lo haces. Debes tener cuidado y actuar más cauteloso. Acuario, no será hoy el mejor día para presumir de imagen, así que quizás ha llegado la hora de mejorarla, tanto desde el punto de vista físico como el de lo que dices de cara a los demás. Ponte manos a la obra y cambia alguno de tus esquemas. Llegamos al último signo del zodiaco, que es Piscis. Consigues algo que necesitabas o querías con mucha intensidad y ese algo te va a hacer sentir con mucha más calma y bienestar a donde te esperabas. Hoy será un día en que todo va a salir perfecto. Piscis. Vecinos, ha sido un honor estar con ustedes. Hemos cumplido otro día más con nuestro programa, pero parece que pasó un poco la lluvia, así que ya estamos en la hora de retirarnos. Así que yo me despido de ustedes, vecinos. Un saludo para todos los carabineros. Que tengan un bello día. Y bueno, mañana acá a contar a las 10 de la mañana en su programa Acompañando la Mañana. Muchas gracias, vecina. Yo también me despido y hasta mañana, y que los carabineros lo pasen bien junto a su familia. Y hasta mañana.